Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Muy buenas noches, este es un nuevo programa de Alto Voltaje, programa número 103. Mi nombre es Darío Bardín y vamos a estar 2 horas escuchando buen rock and roll como siempre. Recuerden que para escuchar el programa estamos los viernes a las 20 horas por Cadorna Rock y después repite el sábado a las 20 horas por Seven Rock Radio y a las 22 por Radio Crimen Online. Los domingos a las 18 horas en Rock y Metal Radio, a las 20 en Somos Una Red World Team de Colombia y a las 23 horas en Tico Sound de Costa Rica. Los lunes a las 19 horas en Templaria Radio de Uruguay y a las 23 horas por César Radio Rock de Bolivia. Los martes a las 18 horas por Malcriados del Rock. Los miércoles a las 16 horas por Triunfo Rock, a las 19 horas por Vive Rock y a las 21 horas por Asterisco Radio. Y cerramos los jueves a las 12 de la noche por Choice Radio. Les digo las redes. En Instagram estamos como Alto Voltaje 71. En Facebook como Alto Voltaje. La fanpage Alto Voltaje LP. Igual que el canal de YouTube. Que estamos haciendo entrevistas todas las semanas. Esta semana le tocó a Rodrigo Ramos, cantante y vocalista de la banda Neodimio. Así que pueden entrar, darle me gusta y suscribirse al canal de YouTube. Así tenemos más entrevistas. El mail para las bandas emergentes es altovoltaje1975@gmail.com. Y también pueden escribir al WhatsApp 221-614-5773. Si escriben afuera del país, tienen que poner antes +549. El programa lo pueden escuchar, cualquiera de los programas, en la plataforma de cadornarock.com, en Spotify, en iVoox y en el Facebook de Alto Voltaje. Hoy vamos a tener los bloques de siempre. Vamos a tener un pequeño bloque homenaje a Tina Turner, que nos dejó hace un par de días nada más. Y las bandas emergentes de hoy van a ser Dulce Natural y la banda de metal gótico Inmortalia. Ahora vamos a empezar con un tema, como siempre. Vamos a escuchar Light and the Shade con el tema Welcome the Cold. You won't see. Bueno, y la semana pasada lamentablemente tuvimos la noticia de la muerte de Tina Turner, que nació el 26 de noviembre de 1938 en Nutbush, Tennessee, Estados Unidos, hija de Zulma Curry y de Floyd Richard Bullock. Tuvo una hermana mayor, Ruby Aileen, de la que se separó cuando sus padres se trasladaron a Knoxville. Se fue a vivir con sus abuelos paternos estrictos religiosos, diáconos de la Woodland Missionary Baptist Church, ubicada en Woodland Road. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, se reunió con sus padres y se trasladaron a Knoxville, Tennessee. 2 años después, la familia regresó a Nutbush, donde asistió a la escuela primaria Flag Grove de primero a octavo grado. Cantó en el coro de la iglesia Nutbush Spring Hill Baptist. Cuando tenía 11 años, su madre abandonó a Floyd Bullock y a los 13 su padre se casó nuevamente y se trasladó a Detroit. Ella y su hermana residieron junto a su abuela Georgiana en Brownsville. Fue empleada doméstica de la familia Henderson y cuando tenía 16 años su abuela murió de repente. Tras el funeral fue a vivir con su madre en San Luis, Missouri, donde se reunió con su hermana. Allí se graduó en la Summer High School en 1958. Después trabajó como auxiliar de enfermería en el hospital Barnes-Jewish, esperando convertirse en enfermera. Junto a su hermana comenzaron a frecuentar clubes nocturnos en San Luis y en el club de Manhattan vieron actuar por primera vez a Ike Turner y su banda Kings of Rhythm. Una noche, cuando contaba con 18 años, el baterista de los Kings of Rhythm, Gene Washington, le dio un micrófono durante una pausa y tras oírla cantar, Ike le permitió actuar, convirtiéndose en vocalista invitada desde entonces. Fue a finales de los 50 cuando inicia su carrera de cantante como integrante del grupo que dirigía Ike Turner, con quien contrajo matrimonio. Desde el primer momento es quien atrae la atención del público con movimientos y su forma de interpretar. En el año 1966 llegaron a ser los teloneros de los Rolling Stones. Algunos de sus mayores triunfos por entonces fueron Proud Mary en 1971 y Nutbush City Limits en 1973. Tina y Ike se separan debido a las continuas palizas y humillaciones a las que la sometía. En 1975 reapareció como solista en la obra cinematográfica de The Who, Tommy, encarnando a la Reina del Ácido. En el año 1981 vuelve a ser telonera de los Rolling Stones y graba Ball of Confusion. También actúa como telonera de Rod Stewart en su concierto LA Forum. Es contratada por EMI y comienza su etapa más brillante. En 1984 graba su mejor disco, Private Dancer, con temas como What's Love Got to Do With It, Better Be Good to Me o el propio Private Dancer. En 1985 vuelve a las listas de éxitos con el tema de la película Mad Max, Beyond Thunderdome, y posteriormente con We Don't Need Another Hero. En 1996 su nuevo disco, Break Every Rule, producido por Mark Knopfler, se convierte en un nuevo éxito, al igual que la recopilación Simply the Best. También suyo fue el tema de la película Golden Age, una de las aventuras de James Bond. Reside en Zurich, Suiza, y con 24/7, el título se refiere a las 24 horas sobre 24, los 7 días de la semana que supone la creación, grabación y promoción de un disco, regresó a la escena musical. El primer single, When the Heart is Over, producido por Brian Rowling y Mark Taylor, incluye varias remezclas de baile. El video se graba en Los Ángeles con el director americano Paul Boyd. Con más de 1 millón de discos vendidos en todo el mundo, de 24/7, fue disco de platino en Suiza, doble disco de oro en UK, disco de platino en Dinamarca y más de 75.000 copias en España. En el año 2000 anunció su última gira, que se retiraba para dedicarse a su vida privada, pero entre tanto vuelve a publicar un nuevo álbum de grandes éxitos, All the Best, en el que se incluyen 3 temas inéditos y la película The Goddess, la diosa, dirigida por Ismail Merchant y James Ivory. En 2008 abandonó su retiro para realizar su gira internacional Tina 50 Aniversario, que duró hasta 2009 y fue uno de los más rentables de la historia del espectáculo. La revista Rolling Stone la clasificó entre los 100 mejores artistas de todos los tiempos y también entre los 100 mejores cantantes. Recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y otra en el Paseo de la Fama de San Luis. Fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll con Ike Turner en 1991 y en 2005 recibió el Kennedy Center Honors. Fue madre de dos hijos llamados Michael y Craig, frutos de su matrimonio con Ike Turner. Pasa por una mala racha y se gana la vida actuando en cabarets y salas nocturnas. Tina dejó a Ike después de una pelea camino al Dallas Statler Hilton, el 1 de julio de 1976. Huyó con solo 36 centavos y una tarjeta de crédito móvil en el bolsillo. El 27 de julio, Tina solicitó el divorcio por diferencias irreconciliables, solicitando $4,000 al mes en pensión alimenticia, $1,000 al mes en manutención de sus hijos, así como su custodia. El divorcio se formalizó el 29 de marzo de 1978. Se casó a los 73 años en una ceremonia civil con el productor discográfico suizo Erwin Bach. Tras 27 años de relación y unos días después, el 21 de julio de 2013, celebran una ceremonia budista en su mansión a orillas del lago Kuznach en Zurich, Suiza. Tina Turner falleció el miércoles 24 de mayo del 2023 a la edad de 83 años tras una larga enfermedad en su casa de Kuznach cerca de Zurich, Suiza. La gente piensa que mi vida ha sido dura, pero creo que ha sido un viaje maravilloso. We'll be right back. Y estamos en el nuevo bloque que tenemos hace dos programas, que es donde mostramos una banda nueva de este nuevo milenio para presentar lo que sería una banda emergente, pero de afuera. En este caso tenemos la banda Bloody Hells, que sacó el tercer disco Rotten Romance. La banda es oriunda de Latvia. Y para aquellos que tengan curiosidad, debutaron con el EP Summer Nights del 2014 y Throw Mystery del 2017 y Ignite the Ski del 2020. Si de estilo hablamos, nos encontraremos con un hard rock con toques modernos, con algunos toques dark que le caen muy bien a canciones como The Velvet, con un groove magnífico cortesía del guitarrista Harry Rivers, que es pieza fundamental. Más allá de que podamos encasillar a la banda, sabemos que lo principal son las canciones. Puede haber excelentes ejecutantes, pero si los temas no son buenos, no nos enganchan, no nos convencen y es muy difícil que nos atraiga. Por esto mismo, ya desde el arranque con Dream Killers vamos a sentir la potencia de la banda, con muchas melodías y coros que nos dejan pegados. Los toques modernos que se pueden escuchar en canciones como Distant Memory y no desentonan para nada, porque han encontrado el equilibrio para que todo sea en beneficio de la canción, y eso es lo remarcable en este disco En Hope of Sinners, con una estrofa oscura, pero con la llegada del coro despega y se transforma. Obviamente que con cada nueva edición la banda ha ido creciendo, desarrollándose, y eso se nota en el resultado final. Mirror Mirror le da el cambio de ritmo justo, acelerando y justificando por qué estamos ante un gran álbum. Infaltable la balada que llega de la mano de Wayne The Rain and I Meet, donde se le usa el vocalista Vicky White. Otro de los puntos altos es Burning Bridge, muy melódica y cautivante, así como también el cierre con Oblivion. La formación se completa con Gunn Everett en el bajo y Gustav Vanax en la batería. Así que acá en Alto Voltaje, en este bloque de bandas nuevas del nuevo milenio, vamos a escuchar entonces a Bloody Hells con la canción The Velvet. To sleep. en Alto Voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Y estamos en el bloque de la balada y hoy tenemos una canción de Def Leppard, Bleeding of the Heartbreak, en español Me Rompes el Corazón, que es una power balada de la banda de rock inglesa y fue lanzada en noviembre de 1981 como el segundo sencillo de su álbum High and Dry. Es considerada una de las mejores canciones de rock en la historia. Steve Hugh de Hall Music ha caracterizado la canción como una balada de rock descaradamente dramática. La canción fue escrita por el difunto miembro de la banda Steve Clark, quien falleció de cirrosis hepática 10 años después. Es del estilo glam metal y tiene elementos de soft rock. El título provisional había sido A Certain Heritage y la canción, junto con las otras del álbum, fue producida por el africano Robert Lange. Este dijo que pensaba que la banda tenía la intención de hacer que el verso de la canción fuera jungle pop y una especie de Stairway to Heaven, debido a que Steve Clark le fascinaba ese jungle de guitarra largamente enredado. Cliff Burstein, el manager de Def Leppard y representante de AIR para Mercury Records, dijo más tarde que Willis estaba avergonzado de tocar la canción porque era una balada. Burstein originalmente pensó que solo tenía potencial para ser un sencillo exitoso si era grabado por un artista como Bonnie Tyler. Al comienzo de la canción, después de la parte de armonía de la guitarra, se escucha una voz débil que dice: desafinados, ¿eh? Los de Pete. Esta es una charla de estudio que había sobre el hecho de que para lograr el tono de guitarra en los versos, los guitarristas Clark y Willis desafinaron sus guitarras. La canción fue lanzada comercialmente en los Estados Unidos el 13 de noviembre con Me and Me Wine, una canción que no es del álbum, y Show Got Me Running, incluidos como lado B. No apareció en las listas americanas, pero su videoclip fue mostrado por el canal de televisión recientemente lanzado MTV y recibió una fuerte rotación. La popularidad del video y la exposición que recibió la banda causaron un resurgimiento en las ventas de High and Dry, que posteriormente vendió más de 2 millones de copias. High and Dry fue reeditado en mayo de 1984 con dos nuevas canciones, y una de las cuales era un remix de sintetizador pesado de Bleeding of the Heartbreak. La nueva versión fue acompañada de un nuevo video filmado con Phil Collen en la guitarra. El remix fue lanzado como sencillo y alcanzó el puesto 61 en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. La versión original de la canción fue incluida más tarde en tres de sus álbumes recopilatorios: Vault, Def Leppard Greatest Hits 1980-1995, Best of Def Leppard de 2004 y Rock of Age The Definitive Collection de 2005. El primer video musical fue dirigido por Doug Smith y es una grabación en vivo de Def Leppard interpretando la canción en el Royal Court Theatre de Liverpool, Inglaterra, el 22 de julio de 1981. Fue filmado originalmente como parte de la serie de televisión Rock Concert de Don Kirshner para la cadena estadounidense ABC. Fue subido a YouTube en abril de 2018 por el canal oficial de la banda y para diciembre del 2021 contaba con más de 9 millones de visualizaciones. Dicho todo esto, vamos a escuchar en el bloque de la balada acá en Alto Voltaje la balada de Def Leppard, Bleeding of the Heartbreak. Thank you. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola amigos, soy Carrie, cantante de Dulce Natural. Les vengo a presentar nuestra canción Nadie y nuestra nueva canción Estrella, que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Abrazo grande. Sobre la capacidad de destruir todo. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Nunca pensé que ese momento llegaría tan pronto. De haberlo sabido, te hubiera dado el último adiós. junto a la ventana dibujarán un arco iris en el alma, buscando marcar el camino, comprendiendo ser pasajeros en este mundo y bloque de blues en alto voltaje. Bueno, y estamos en el bloque del blues y hoy tenemos nada más y nada menos que a Eric Clapton, que nació el 30 de marzo de 1945 en Surrey, Inglaterra. Hijo de Patricia Molly Clapton y de Edward Walter Fryer. Su padre, destinado en el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, regresó a Canadá junto a su esposa antes de que Eric naciera. Se crió con su abuela Rose y su segundo marido Jack Clapp, quien era el padrastro de Patricia y su hermano Adrián, creyendo que estos eran sus padres y que su madre era su hermana mayor. Años más tarde, su madre se casó con otro soldado canadiense y se trasladó a Alemania, dejando a Eric con sus abuelos en Surrey. Eric Clapton tuvo su primer guitarra en el año 1958. Tras dejar el colegio en 1961, ingresa en el Kingston College of Art, de donde fue expulsado por no progresar lo suficiente, y trabajó como cartero. Comenzó tocando en las calles alrededor de Kingston, Richmond y el West End. Su técnica muy rápida hizo que sus seguidores de los 60 chistosamente le dieran el apodo Slow Hand, mano lenta. En 1962 comenzó a actuar con otro entusiasta del blues, David Brock, en los pubs cerca de Surrey. Cuando tenía 16 años se unió a su primera banda, una de las primeras British Rock and Blues, The Rotters, cuyo otro guitarrista era Tom McGuinness y por donde también pasó Brian Jones. se quedó con esta banda de enero a agosto de 1963 y después toca con el grupo de Liverpool Cassie Jones and the Engineers. Desde octubre de 1963 hasta marzo de 1965 participa en The Yardbirds. Desde 1965 a julio de 1966 tocó con John Mayall, Blue Breakers. En 1966 grabó con nombre propio y con su grupo Eric Clapton and the Powerhouse, con Paul Jones, Stevie Wonder, Ben Palmer, Jack Bruce y Pete York. De agosto a octubre del año 65 tocó con The Glans y en el verano del 66 con Jimmy Page, Mick Jagger y Bill Wyman. De junio del 66 con Cream, con Jack Bruce y Ginger Baker. En 1967 tocó con Frank Zappa y The Beatles y en noviembre del 68 dejó Cream para formar Blind Fight con Baker, Wingo y Rick Gretsch. Grabó su LP Eric Clapton en 1977 con Bobby Whitlock, Carl Riddle y Jim Gordon. Juntos formaron en 1970 el grupo Derek and the Dominos. Se juntó Duane Allman al grupo y grabaron Leila durante una gira en Estados Unidos. El grupo se disolvió en abril de 1971. Eric Clapton se retiró de la música, aunque actuó en el concierto para Bangladesh en agosto de 1971. No salió de su casa durante 2 años debido a sus problemas con las drogas. Pete Townshend lo obligó a tocar en el Rainbow Theatre el 13 de enero del año 73 con Townshend, Winwood, Gritch y Jim Capaldi. Participó en 1973 en la película Tommy de Ken Russell y Townshend. Formó su grupo en abril de 1974 con Dick Slim, Carl Radl, Jamie Oldacker e Yvonne Elliman. Actuó junto a innumerables artistas como George Harrison, Aretha Franklin, Joe Cocker, Bob Dylan, Ringo Starr, Roger Daltrey, The Band, Charlie Watts, Phil Collins, Tina Turner y muchos otros. Autor de música para películas como The Hit, Water, De Regreso al Futuro y Rush. Durante mayo de 2005, Cream se reunió nuevamente para realizar una serie de conciertos en el Royal Albert Hall de Londres. El 27 de septiembre del 2010 lanzó Clapton, un álbum de estudio con canciones inéditas. El 14 de octubre del 2011 actuó en el estadio River Plate en Buenos Aires. En 2013 anunció su intención de dejar las giras en 2015. El 20 de mayo del 2016 presentó su 23º disco de estudio, I Still Do, y el 30 de septiembre del 2016 lanzó el álbum Live in San Diego. En agosto del 2018 anunció que había grabado su 24º álbum de estudio, Happy Xmas. En 1984, durante la grabación Behind the Sun, comenzó a salir con Yvonne Kelly, directora del estudio de grabación en Montserrat. Tuvieron a su hija Ruth Kelly Clapton en enero de 1985. Clapton y Boyd trataron sin éxito de ser padres. Ni siquiera lo consiguieron utilizando la fecundación in vitro en 1984. Se divorciaron en 1988 tras su relación con la modelo italiana Lori Del Santo, quien dio a luz a su hijo Connor el 21 de agosto de 1986. Connor murió el 20 de marzo de 1991 a los 4 años cuando cayó de una ventana del piso 53 de un edificio en Manhattan, Nueva York. Le dedicó su canción Tears in Heaven, Lágrimas en el Cielo, que aparece en el concierto Unplugged de MTV. Clapton se casó con Melia Magneri en enero del 2001. Tuvieron 3 hijas, Julie Rose, nacida en junio del 2001, Ella May, 2003, y Sophie Bell en el 2005. Clapton, alcohólico y drogadicto en recuperación, fundó en 1998 el Crossroad Center en Antigua, un centro para la recuperación de toxicómanos. El blues es a lo que he recurrido, lo que me ha dado inspiración y alivio en todas las pruebas de mi vida. Así que acá, en el bloque de blues en alto voltaje, vamos a escuchar al genio de Eric Clapton. We'll be right back. trembling pain. Have you ever loved a woman with so much your trembling pain? All the time, you know, yeah, she bears another man's name. But you just love that woman so much, it's a shame and a sin. Just love that woman, yes, so much, it's a shame and a sin. But all the time, you know, yes, you know, she belongs to your very best friend. We'll be right back. you ever love a woman? Yes, and you know you can't leave her alone. Something deep inside of you, I won't let you rain your best friend. Thank you. Otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Y este es el bloque del cover y hoy tenemos una canción de AC/DC, Livewire, hecha por Aggie Show, que es una banda de rock estadounidense formada en California en 1987. El nombre de la agrupación es una parodia del nombre de la banda de glam metal Pretty Bad Floyd. El sonido de Aggie Show incluye una variedad de estilos como el hard rock, funk metal, grunge, rock alternativo y heavy metal. a la fecha, al que yo ha publicado 4 álbumes de estudio, 2 álbumes recopilatorios y 2 EP. Sus álbumes más vendidos son As Ugly As They Wanna Be de 1991 y America Less Wanted de 1992, ambos certificados doble platino por la RIA. El primero de ellos notable por ser el primer EP que logró la certificación de platino. La banda se separó en 1997 pero volvió a reunirse en 2010. Y la canción que hicieron el cover de AC/DC es del disco High Voltage, en español Alto Voltaje, que es un álbum de la banda de hard rock australiana y el primero a nivel internacional. Fue lanzado al mercado en mayo de 1976. Anteriormente, en 1975, la banda había lanzado 2 discos solo en Australia, un disco del mismo nombre y otro llamado TNT. El disco internacional está formado por 2 temas de aquella versión y 7 del disco TNT. El disco tuvo un importante éxito en distintos lugares, destacando en Estados Unidos, donde vendió unas 3 millones de copias. El disco fue relanzado al mercado en el 2003 como parte de la serie Remasters. Así que vamos a escuchar el tema de AC/DC escrito por Bon Scott y los hermanos Angus y Malcolm Young, hecha por Ugly Kid Joe, Livewire. el temazo en vivo. Alice Cooper. Hey, stupid. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola gente de Alto Voltaje, soy Vanessa Arfuso, vocalista de la banda Inmortalia. y les queremos comentar que este sábado, 1 de julio, a partir de las 20 horas, en Gier Music, que es en Álvarez Thomas 1078 Cava, vamos a estar presentando nuestro primer álbum, Alegorías, y compartiendo escenario junto a los amigos de Stigma y Karen Lamermoor. Bueno, las entradas las pueden adquirir anticipadas o en portal. Las anticipadas las mediante Mercado Pago, contactando a cada uno de los integrantes de la banda, nos mandan un mensaje y ahí reservan la entrada. Y además también, bueno, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, tanto en YouTube, en Instagram, como en Facebook, como Inmortalia Gothic, o también en Spotify, como Inmortalia. Bueno, y a continuación les queremos presentar dos de las canciones que están incluidas en nuestro primer disco, que se llama Invocando el Silencio y Despertar la Realidad. Les mandamos un abrazo grande a todos, y uno en especial, bueno, para ustedes y también para Paula Anderson Press, que siempre está haciendo el aguante a la banda. Y bueno, estamos en contacto, gente. Un abrazo. We'll be right back. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. We'll be right back. estamos en el bloque del tema acústico y hoy tenemos la canción Like a Stone de Audioslave, que es una canción interpretada por el supergrupo estadounidense de rock alternativo Audioslave. La canción fue incluida en su álbum debut de estudio homónimo titulado Audioslave en el 2002. Se lanzó como segundo sencillo por las compañías discográficas Epi Records y Interscope Records el 6 de enero del 2003. En los Estados Unidos encabezó las listas de música de rock de Billboard, Mainstream Rock Track y Modern Rock Track respectivamente, mientras alcanzó el número 31 en el Billboard Hot 100. Además recibió la certificación de oro por la Recording Industry Association of America y en las listas decenales de la década de los 2000 se colocó en la quinta posición en la lista de Alternative Songs y octava en el Mainstream Rock Track. El bajista Tim Comerford afirma que la canción trata sobre un anciano que espera la muerte, sentado en una casa solo después de que todos sus amigos y familiares han fallecido, a la espera de reunirse con ellos. Sin embargo, aunque originalmente Comerford pensó que era una canción sobre el amor y el romance, el cantante y compositor Chris Cornell explicó que es una canción acerca de concentrarse en la otra vida que a uno le espera, un lugar del enfoque monoteísta normal. Uno trabaja muy duro toda su vida para ser una buena persona y una persona moral y justa, generosa, y luego te vas al infierno de todos modos. La melancolía y ciertas partes de la letra de Like a Stone ha llevado a algunos a preguntarse si Cornell escribió la canción pensando en la muerte de Len Staley, cantante de Alice in Chains, quien murió en abril del 2002. Cornell ha negado este hecho diciendo: "No, yo no soy uno de esos tipos que cuando sucede algo sale disparado diciendo, oh, era 11 de septiembre y ahora es el 12. Voy a escribir sobre eso. Yo escribí la letra antes de su muerte". Se puede malinterpretar esas cosas bastante fácil, pero no tienden a sentarse y planear escribir sobre un tema específico. Vienen o no lo hacen. El video musical de la canción fue escrito y dirigido por el ganador del Grammy, Meyer Avis, que también ha dirigido videos para Stat Radio, YouTube, Bruce Springsteen, Bob Dylan, entre otros. El video fue producido por Khalid Mohanes y rodado en una antigua mansión española en Los Ángeles, donde vivió Jimi Hendrix mientras grababa Purple Haze. El hijo de Comerford apareció en el video cuando tenía un año de edad. Así que vamos a escuchar esta canción en su versión acústica, hecha por Chris Cornell, solista, y la canción es Like a Stone. On the cobweb afternoon in a room full of emptiness, power freeway, I confess I was lost in the pages of a book full of death, reading how we die alone, and if we could we lay to rest anywhere we wanna go. Take me to heaven. was bled that you led me on. And yes, I long to be round my room patiently. I'll wait for you there like a song. I'll wait for you there alone, alone. All I read till day was gone, and I sat in regret for all the things I've done, for all that I've blessed, and all that I've wronged in dreams until my death. I will wander on. Thank you. Thanks very much. Really. Fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Bueno, y estamos en el bloque del superclásico y hoy tenemos una canción que es considerada la primer canción de rock de la historia, como es Rock Around the Clock. Bill Haley la cantó en 1954, cuando el tema ya tenía 2 años de vida. La tuvo que encontrar un niño de 9 años, enseñársela a su padre y que él se la mostrara al director de una película. Una secuencia de eventualidades que convirtió a la canción en una de las más importantes de la música contemporánea y que engendró al rock and roll como género masivo. Para una línea de fanáticos e historiadores, la canción es una piedra angular del rock. La escribió el letrista Max Friedman y la compuso Jimmy Myers, bajo su seudónimo Jimmy the Knight, hacia fines de 1952. A comienzos de la década del 50 era difícil prever que esa canción la elevara al Olimpo de la música un cantante al frente de una banda de country y western llamada Saddlemen. Pero la coyuntura era otra, el jazz, el country, el blues eran cosas del pasado, había una nueva energía en el ambiente y había que canalizarla. En los albores del fenómeno del rock, un astuto productor le propuso el cambio de nombre de la banda, dejaron de ser los Saddlemen y pasaron a ser Bill Haley and His Comets. En una declaración testimonial, aprovechamiento de la coyuntura, el cometa Haley. En 1952, el año del lanzamiento del tema Rock Around the Clock, Haley grababa su primer éxito, Crazy Man Crazy. Musicalizó un programa de televisión con James Dean y se convirtió en la primera canción de rock que ingresó al Top 20 de Billboard, la lista de los discos más vendidos en Estados Unidos. Al año siguiente le propuso a su discográfica El Rock Alrededor del Reloj, escrita por Friedman y compuesta por Myers. No se la aceptaron, pero insistió. En 1954 elevó la sugerencia a otro sello, Decca, que le dijo que sí, pero con una condición: que incluyeran en el trabajo el tema Dirty Woman and Only One Man in Town, la canción que narraba la historia de 14 sobrevivientes de un holocausto nuclear. Era la cláusula que debía tolerar para que se cumplieran sus pretensiones. El lunes 12 de abril del año 54 nació la primera canción de rock que llevó al género al mainstream de la música. El éxito accidental más grande de la historia, describió el periodista, escritor y pensador estadounidense Derek Thompson, autor del libro Creadores de Hits, un ensayo en el que intenta descubrir la misteriosa razón de los éxitos musicales. Thompson hablaba de Rock Around the Clock y de la grabación de esa tarde de un lunes de abril de 1954. La banda llegó a las 3 de la tarde al estudio de grabación con 2 horas de demora. La primera hora y media le dedicaron a ensayar la canción impuesta por la discográfica. A las 5 de la tarde tenían que dejar el estudio. Tenían solo media hora para grabar Rock Around the Clock. No había forma de que saliera bien esa prueba. La letra era corta, la voz de Haley no se escuchaba, el guitarrista Danny Cedrón tuvo que apelar a un solo extraído de otra canción, Rock the Joint, para estirarla y robustecerla. Dividieron la voz del cantante del sonido de la banda, sincronizaron las dos grabaciones y lanzaron el sencillo en el lado B de 13 Women and Only One Man in Town, el 10 de mayo de 1954. Tras lo previsto, la canción no fue un boom, había sonado en la radio, se había vendido algunas copias, logró renovar el contrato con el sello discográfico, pero nada grandilocuente que avizorara lo que pasaría un año después. Crazy Man Crazy había vendido 750.000 ejemplares, 10 veces más que Rock Around the Clock. Faltaba el golpe de gracia, lo dio Peter Ford, un niño de 9 años, él fue uno de sus compradores. Encontró en el lado B de un disco que le parecía pésimo una buena canción con un ritmo de batería, pero tampoco era de sus preferidas, pero la incluyó en un pedido que le hizo su padre, Glenn Ford, célebre actor de Hollywood. El director Richard Brooks necesitaba una canción que armonizara con su nueva película Blackboard Jungle, o traducida en idioma cine Semilla de Maldad. La sociedad estadounidense estaba cambiando y las canciones, los libros y las películas empezaban a dar cuenta de ello. Semilla de Maldad fue una película clave para los adolescentes de posguerra, un veterano de la Guerra de Corea que se convertía en docente de escuela pública e interactuaba con alumnos díscolos. La cinta, estrenada en marzo de 1955, incluyó la canción. Lo hizo al comienzo del film. La escena transcurre en Nueva York de mediados de los 50 y muestra un grupo de jóvenes irreverentes. Mascan chicle, beben del pico y piropean a las mujeres mientras bailan al ritmo desenfrenado del buen rock and roll. La música se impone al sonido del tren y persiste con fuerza, con el ímpetu de quien se propone romper todo. La película marcó la explosión definitiva del género al compás de Rock Around the Clock, un tema que llevaba un año de intrascendencia en la voz de Bill Haley, un joven de 29 años que terminó siendo rehén de su propia criatura. Malas inversiones y una carrera musical en pausa lo movieron hacia México, libre de impuestos del fisco estadounidense y con una escena musical todavía virgen. Firmó contrato con una discográfica, perfiló su carrera hacia el twist y hasta se animó a cantar en español, pero otra vez no pudo afianzarse. Su habitual despilfarro económico y su creciente adicción al alcohol conspiraron con su estadía en tierra azteca. Al menos conoció a la que sería su última esposa, Marta Velasco, una bailarina del teatro lírico que lo acompañó hasta el final y con quien tuvo 3 hijos. En 1986 se inauguró el Salón de la Fama del Rock and Roll y entraron todos los pioneros: Elvis, Richard, Chuck Berry, Jerry Lewis, James Brown, Fat Domino. No hubo lugar para Bill sino hasta un año más tarde. Sin embargo, ninguno de ellos tiene su nombre escrito en el cielo, algo que puede presumir Bill desde febrero del 2006, cuando la Unión Astronómica Internacional anunció el nombramiento del asteroide 79896 Bill Haley para recordar el 25 aniversario de su muerte. Así que acá en Alto Voltaje, en el bloque del Superclásico, vamos a escuchar a la que es considerada como la primera canción del rock and roll, Rock Around the Clock, de Bill Haley y sus Cometas. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your bad bags on. Join me home. Bueno, y estamos en el último bloque de Alto Voltaje. Terminamos el programa de hoy. Recuerden que si quieren escuchar todos los programas, nos pueden escuchar por la plataforma de cadornarock.com. También estamos en Spotify, en iVoox, y también pueden escucharlo en el Facebook de Alto Voltaje. Nos vamos a ir hasta la semana que viene. Tuvimos varios problemas para hacer el programa, pero bueno, lo pudimos hacer. Y nos vamos a ir con un tema de Van Halen. Nos vamos a ir con Panamá. Mi nombre es Darío Bardín. Hasta la semana que viene. Chau. We'll be right back.